abrazar esta agonía que ahonda mi pesar. Nada, nada parece igualar todo tu cuerpo desnudo en el mar. Nada, nada parece igualar. Quiero tus labios besar y besar. Nada, nada parece igualar. Quiero tus labios besar y besar.